Multipoemas Radio. Les saludamos el día de hoy con el estilo lamentablemente inconfundible de Jorge Saldaña. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. ¿Sabes una cosa? Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. Bueno, pues si ya estamos al aire, quiero agradecer muy cumplidamente la paciencia, la gentileza que tienen los tres o cuatro amigos que nos ven por este tan lamentable hecho de que no podemos tener, bueno, es que es un rancho también, no podemos tener una posibilidad de qué, de transmitir de una manera normal y correcta. Yo veo allá a Bill Gates presentándose con todo el mundo y total que comenzamos porque no hablamos inglés. Y toda la mugre de la tecnología viene en inglés. Uno de los hombres que más avances y daños ha hecho la humanidad, yo creo que es Bill Gates, finalmente, porque nos hizo pasar de un hermosísimo y sonriente primitivismo a la decadencia de una civilización donde lo hay todo y nada sirve. Y nada sirve porque finalmente los avances de la humanidad han sido muy hermosos, de manera que yo puedo tener un iPad y pod, jugar no sé qué cosas, me ven ahorita en Australia si hubiese la posibilidad, pero aquí nos falta el cable de conexión. Y en Jalapa se lo pide usted a un señor que se queda con los ojos abiertos pensando en la inmortalidad de no sé qué madre y no sabe de lo que le habla. Es decir, hemos pasado de lo primitivo a lo decadente sin conocer la verdadera y auténtica civilización. Eso no lo dije yo, quién sabe quién lo dijo, pero es una verdad incontestable. Todo eso para hacer un comentario antes de saludarlos a ustedes respecto a los avances de la humanidad y a Davos, que es el lugar allá de Suiza, y que donde están los presidentes y los grandes del mundo, que es que para hacer negocios háganme un reverendo favor. El hecho de que lo digan con tal desfachatez y descaro, ¿qué van a hacer? ¿A solucionar el hambre del mundo? No. ¿Cuál es el principal motivo de lo que sucede en Davos? Bueno, pues el principal motivo es hacer negocios. Y el cuate que lo inventó, oye, qué fregón es porque inventó Davos. ¿Y qué van, dice el locutor, a la otra locutora? Pues van a hacer negocios. Ah, y mientras se mueran de hambre los tarahumaras. No, yo creo que algo tiene que haber que está desquiciado en los valores de la humanidad. Es decir, no se concibe Davos mientras un tarahumara no tenga que comer, apúntale. Digo, ¿cómo va a ser que allá estén haciendo negocios y recibiendo premios? Me acuerdo que, bueno, y premios un poco discutibles, porque a mí si me dan el premio de la Bon Camaraderie, pues los mando por un tubo. Ah, pero les voy a contar lo que es el premio de la Bon Camaraderie en el Colegio Francés de Madame Durand. Daban premios pues, a todos los niños. Está muy bien como filosofía para encourager, decían ellos, para darles ánimo, coraje, espíritu de vida y de triunfo a un niño, pues hay que alentarlo. Qué bonito lo hiciste, qué bien, ahí la llevas, adelante, métele, tú puedes. Eso está muy bien. Pero un día ya no había premios y había que darle a una niña, normal. Pero no tenía ya qué premio darle. Entonces inventaron el premio de la Bon Camaraderie. Entonces ese Bon Camaraderie pues, se traduce como buena amiga, buena cuatita, buena onda. Entonces alguien sacó el premio, le mando un beso, de la Bon Camaraderie. Y yo me reía, me decía, oye, pero me hubiera sacado el premio en matemáticas, coño. Hubiera sacado el premio en literatura. No, pues si no ves que todavía no lleva literatura, todavía no lleva matemáticas. Entonces recortar flores o poner el sol donde conviene y la luna del lado que le toca. Entonces así están los premios y entonces a mí se me dan el premio de la Bon Camaraderie. Porque el premio de ser estadista lleva implícito mucho. Es decir, para ser un estadista, según lo fundamental, es el que tiene la posibilidad de ver a largo plazo. Es decir, una de las características que todos los mugrosos diccionarios de la computadora para acá, que no son los buenos, no es el espasacalpe, por ejemplo. Y hasta la RAE tiene definiciones asquerosas, perdón, eso es una apreciación personal y de que puede ser discutible y, desde luego. Bueno, entonces este premio de la Bon Camaraderie francés que le dan a Felipe Calderón Hinojosa es terriblemente significativo. Es significativo que lo haya aceptado. Eso es lo que para mí constituye la verdadera y auténtica noticia. Y como este noticiero o lo que sea, consideración doméstica, porque aquí es casa, no han venido los perros, ahí está el café, no podemos entrar a tiempo, no tenemos el cable, no tenemos el conducto, no se puede hacer esto, pa' la madre. Libestraun se llama esa mugre, ¿verdad? ¿Qué no habrá algo que no sea Libestraun y que le... Antes los focos se prendían haciéndoles así, para arriba y para abajo. Ahora es una complicación total, ¿no? Que no hay no habrá, y tiene que ser por Estados Unidos, ¿sí, verdad? Sí, ¿verdad? Bueno, pues entonces ahí aguantamos. Entonces, les quiero decir a ustedes que entonces, la posibilidad que antes todo era de prender y apagar. Y ahora son 20,000 parámetros, circunstancias, consideraciones para las cuales no estamos interesados. Lo que pasa es que además esto viene a caer en una especie de marasmo mental en el cual las tiendas... Yo creo que la filosofía de Walmart es una filosofía terrible para México. ¿Qué daño han hecho esas tiendas? Voy a decir por qué. Porque en estas tiendas, ¿se han fijado ustedes que un cliente no importa? Si compras, bien. Si compras, nada, una raya. Si no compras, igualmente. ¿Se han visto ustedes, pues, no tiene el número de código, el IS, quién sabe qué, la mugre de las rayitas, no sé cuál terminología se usa, se lo lleva o espera? Y se voltean para arriba con los ojos vacíos como su alma y como su mente, y les vale gorro, y tocan un timbre, y se hacen güeyes, y no llega nadie. Y yo esperando, y la cola también, no les importa nada. Esa filosofía de no importar nada porque todo se lo dejan a la computadora, es relegar la responsabilidad de lo humano en una máquina que falla. Máquina es máquina, como dice un proverbio que me lo dijo un portugués. Digo, pero su avión va a llegar a las 10, y dice, máquina es máquina. No sabemos. Máquina, la máquina funciona. ¿Por qué funcionó a la cuarta vez y las tres anteriores no? ¿Quién sabe? A ver, Bill Gates, compañero de Felipe Calderón, ¿por qué la mugre esta funciona cuando quiere y cuando no quiere? No. ¿Es femenina? ¿Qué? ¿Qué tenemos que apagarla? Cierra esa página. Cerramos esta página, ¿por qué? ¿Porque no se ve? Yo nomás estoy checando, como dicen ustedes. No. ¿Cerrar o apagar? Ahí, apagar en la crucecita. Ya está apagada. Vamos a ver. Bueno, entonces, lo que les estaba diciendo es que el no mal, pero una de las cosas fundamentales que se le puede reprochar a la modernidad es quitarle al hombre responsabilidad, pero también valores. Les estaba también platicando que han hecho un temperamento en el mexicano de que no importa, porque está calculado todo tan fría y matemáticamente que usted como persona no importa. Lo que importa es una comunidad, pero una comunidad de compradores, no una comunidad de seres humanos. Usted tiene un valor en cuanto que es una unidad para comprar. Lo demás, fíjese que no nos interesa. Esa es la filosofía. El empleador lo que quiere es tener productos para venderlos caros, independientemente de que esos productos tengan un rendimiento A, B, C o D. Ya no tiene la garantía de su fábrica, contrata con una compañía especializada que tiene cálculos muy prolijos, muy profundos, para decir, yo te aseguro que tu producto va, bueno, te voy a dar una garantía y me pagas a mí. Y entonces subroga, subcontrata de manera a no tener responsabilidad y le sale más barato y calcula. Y si usted es cliente, bueno, y si no, me vale gorro. No importa. Esa filosofía también llega al... está impuesta por el neoliberalismo, lo ha contagiado al trabajador y el trabajador le vale gorro si las cosas funcionan o no. Está muy bien ser socialista, está muy bien que haya un sindicalismo protector de un trabajador siempre y cuando éste lo sea y no sea igual que su patrón una sanguijuela de la sociedad. Apúntale, una sanguijuela de la sociedad es aquel que toma la sociedad para servirse y no para servirla. Y tanto patrones como trabajadores, en un connubio, NNB grande, connubio, asociación para el delito, a un neoliberalismo corrupto, se hunde un sindicalismo protector de la corrupción finalmente. Y en esas circunstancias vivimos en un mundo que no tiene para cuándo, como dice aquí en banderilla, que es decir, no vemos cómo carambas va a salir. No vamos a lograr el avance de nuestra sociedad mientras los tarahumaras se mueran de hambre, así recibamos 20 premios y medallas por medio del primer mandatario respecto a su jerarquía, su bonomía, a su entusiasmo, a lo que dice la televisión de él, para demostrarnos que es un buen estadista. Esa es una. La otra, en los países de América Latina, y no estoy haciendo defensa de ninguna doctrina socialista, ni comunista, ni mucho menos, hay muchos países que tienen como norma el tener una especie de surgimiento, brote emergente, de hacerle caso a las necesidades profundas de los pueblos. Hay, por el contrario, dos países, tres casi, con Chile, que se asocian, se alinean y están en primera fila para defender los intereses del neoliberalismo. Tanto es así que ya Carlos Fuentes dijo que el mejor gobernante de América Latina era Santos, el de Colombia, con los celos evidentes de México, porque Carlos Fuentes, bueno, pero en fin, eso le toca a México, porque decir que Colombia es un gran país gobernado para las finalidades del pueblo, la realidad es que es un país proclive, inclinado, paralelo a la filosofía mercantil de los Estados Unidos, obamista, que evidentemente Obama se ha revelado como un gran estadista, ese sí, de la filosofía neoliberal. Siendo Davos un apéndice de esta filosofía, para hacer negocios es el asunto, los negocios obviamente son neoliberales, no son evangélicos. Hacer negocios no es hacer un acto evangélico de Jesucristo, ni mucho menos. Es algo que tiene que ver más bien con el latrocinio, con Judas, con Barrabás, es decir, con los sacerdotes de aquellos templos y de aquellos tiempos y de ahora también. En todas circunstancias, lo que estamos viendo es lo que decía al principio, es una simple apreciación de charla doméstica matinal, que hay una cierta decadencia y una desjerarquización de todo en nuestro mundo. Y el premio que recibió Felipe Calderón, es decir, yo no sé cómo se puede renunciar a un premio con cierta elegancia para que no se vea desprecio. Si ustedes me dicen piensa en un estadista en el mundo moderno, obviamente no pensaría en ninguno de los hombres de México. Para muchos, Carten será un buen negociador. Gurría, al frente de la OCDE, lo será. que por cierto ha tenido que tragar camote y aceptar que su país, México, no es el emporio que pregona, ni mucho menos. Bueno, entonces, ese premio de Calderón, si le hubieran dado el premio al idioma inglés, yo creo, así a ojos de buen cubero, que es una expresión que se dice, que quiere decir a abuela pájaro, se decía hace tiempo, un poquito así, con cierta ligereza, veo que el inglés de Felipe Calderón es más fluido, es decir, ¿me entiendes? Yo no sé mucho inglés, pero cuando él dice wow, y mete el wow de una manera que decir como si yo en español o aquí en Madrid digo joder, entonces sí estoy dominando mi idioma. Entonces si él ya dice wow como cosa propia, eso pues yo que soy indígena, anacón, así digo, achi, qué bonito está hablando el inglés. En eso sí, si le hubieran dado un premio de las Academias Vázquez de Inglés, pues entonces ya quedaría más más bueno. En todo caso, si debemos, por favor, búsquenme alguien que sepa lo que es pírrico, P-I-R-R-I-C-O. Entonces yo puedo catalogar este premio que se le da al gobierno de México, porque todos dicen que le da, que un premio que se le da al boxeador Paquito, el premio que recibo es para el pueblo de México, para Virgencita de Guadalupe y para nuestro señor presidente. Así siempre ha sido todo. Entonces, el premio que se le da a Felipe Calderón, yo no lo tomo, no me siento copartícipe del premio de mejor estadista, porque si no sabemos hacer un debate entre tres hipotéticos y nada fuertes candidatos, imagínate tú si vamos a saber ser un estadista a la altura mundial. Que finalmente ser estadista es ser un hombre que tiene un pensamiento lúcido, perfectamente jerarquizado los valores de su tierra, de su patria y de su ciudadanía, para defender esa ciudadanía, para llevarla a los foros internacionales y para ver por la prosperidad, por el progreso y por la alimentación, antes que todo, de su pueblo, pero de todos, como decía aquel chaparrito Germán, ¿qué? No, puta, pues no saben. El que dirigía el PAN, uno, Germán Martínez, que yo le decía Germán, ¿verdad? Pero nomás por jorobar, pero es Germán. Entonces él decía, no, vamos a castigar a todos. Entonces aquí hay que ver, porque coman todos, ¿eh? No nomás en Davos, por ejemplo, ¿no? Bueno. El día de ayer, nomás en cotorreo alguien me dijo que estaba yo profundamente desequilibrado por el hecho de haber manifestado y respondido a la pregunta que con tanta osadía, con tanta valentía y con tanto, ¿cómo diría yo? Con tanto arrojo y osadía hacen los locutores. A ver, tú que eres tan bueno, a ver, ¿por qué quieres ser presidenta, presidente de la República? Y ya parecería ser que hicieron la pregunta del año. ¡Ay, qué interesante! ¡Ay, cómo fueron a aprender eso en la Universidad de la Comunicación! Le enseñaron a Juan Ruiz Gili. A ver, ¿por qué? A ver. Ese reto que hace el locutor pinchurriento, ese no es un reto. Le está acomodando la cama para que el otro se adorne. La pregunta está más preparada que una paella, vaya. Ya saben lo que le van a preguntar a aquel engañador sistemático y nada más. Me prepararon 10 cosas que dijo el tal Chomsky, que ayer platicando con él voy a decírselas. Entonces, este cuate que dice, a ver, ¿por qué quiere ser presidente de la República? Ayer me faltó una cosa. Hablaba yo de la conveniente utilización del ferrocarril para la basura, para el transporte, para hacer una ciudad burocracia, la ciudad de la burocracia a 50 kilómetros de México, un tren que va a 200 kilómetros hace 15 minutos, va hecho la raya, como todos los trenes en el mundo, como en Japón, como aquí hasta en España, el AVE. Lo tomas en Madrid y mole, y ahí vas para abajo y a las 2 horas creo estás en Sevilla. y en Lyon, que se tengo la experiencia, decir, ¿qué horas son? Faltan 20 para las 2. No, espérate, faltan 20 para las 12. París. Oye, llegamos a la estación del tren, pues llegamos, pero así, menos 2 minutos, porque a las 12 sale el tren. El TGV, tren a gran velocidad. El tren de gran velocidad. ¿A dónde vamos a comer? Vamos a comer a Lyon, al auberge de la Mère Catherine, albergue de la madre, de mamá Catarina, creo que se llama. Un restaurancito mugroso, pero reconocido mundialmente. No es un restaurante elegante ni caro, pero de una gran fama mundial, según me acuerdo yo. 2 minutos para las 12 en la Gare del Gare del Este, la estación del Este, Papalión. A las 12 empieza el tren poco a poco, como todas las cosas que comienzan. Al minuto ya va como a 100 kilómetros y a los 3 o 4 minutos, mole, nomás ves la carretera que está junto y los coches que también van bien jalados que se quedan atrás. Parecería ser, no sé si alcanza 340, en algunas líneas rectas 340. Promedio total que 500 kilómetros, estamos desembocando, todavía se paró, porque llegó 30 segundos adelantado, y tenía que llegar a las 2 de la tarde, y llegó a la 1:59:30, digamos, se paró tantito, y ya solemnemente entró a la estación, mientras el reloj daba las 2 campanadas. Y como ya son muy, no, bueno, son medios especiales, tomamos un taxi rápido y dicen, porque solo lo esperamos si llegan a las 2:15, porque a las 2:30 cerramos el restaurante, como comen a las 12 los desventurados. Entonces a las 2:30 comimos, a las 4 de regreso otra vez en el mismo tren, hechos la raya, total que nos echamos 1,000 kilómetros en un mediodía como si nada. Se pueden recibir premios cuando para nosotros tomar el tren, impensable. Todos los países civilizados tienen un tren. Don Porfirio lo pensó así. Honor a quien honor merece. Dictador, pero pensó que el transporte de futuro era el tren. Aquí, no, pues es que no hay gasolina, no, ni gasolina ni tren. Ah, pues estamos lúcidos. No, pues estamos fallidos. Si la gasolina es un problema y el tren se lo acabaron, o no funciona para proteger a choferes o dueños de flotilla, va usted a saber a quién. No acuso a nadie. ¿De qué puede servir un triunfo pírrico como el de tener un diploma de la Bon Camaraderie, buen camarada, por ser un buen compañero? No sé qué sea, pero el hecho de tener el premio del buen estadista, obviamente es un premio que ni se da ni se recibe. Es la historia quien tiene que decir si alguien fue bien buen estadista, apúntale. No es Davo, no es una bola de comerciantes, banqueros de tercera o de primera, que tiene que decir quién es buen estadista. Lo digo casi en defensa de Felipe Calderón, él claro, por pudor, por pena, por educación, tiene que recibirlo. Pero en el fondo vayan ustedes con su triunfo, su diploma, está como el calendario azteca de oro. Yo no digo que este sea pagado, ni mucho menos, pero el calendario azteca de oro era el que hacía unos periodistas de espectáculos de radio y televisión. Decía, Jorge, te sacaste el calendario azteca de oro con tu programa Anatomías. Puta, pues muchas gracias, manito. ¿Cuántos boletos vas a querer? ¿Boletos de qué? ¿De la cena? Porque te lo vamos a entregar en una cena. Punta, pues a ver si encuentro a alguien. Voy a solo siempre, sin nadie, ¿eh? Pues voy a ver si alguien me quiere acompañar, decía yo. Dame 2. Ah, no, cuatito, pues para todos tus amigos, para la prensa, para otros periodistas. No, si aquí el que le damos un premio tiene que comprarnos, si quiere 50 boletos, no me alcanza mi pinche sueldo para comprar 50 boletos, 50 boletos de 80 o 90 pesos que costaba en la época, no los gano en un mes, fíjate. Ah, no, pues entonces fíjate, quién sabe a quién se lo demos, porque aquí se le da el premio al que compra boletos. Puta, pues ni que fueras Davos, le digo yo, pues que, ni que fuera de Davos, no. Total que no me saqué el premio en esa ocasión, en otra sí, de los periodistas de radio y televisión que daban el calendario azteca de oro, pero al que más comprara boletos. Es decir, y entonces el hecho de recibir eso es un triunfo pírrico, un triunfo o victoria obtenido con que el que no se gana nada, que no tiene ninguna significación. Por eso yo, que me perdonen los más grandes estamentos del poder, estamento, búscame estamento, palabra que se oye ¿dónde? En España, pero que aquí casi no. Quiero pensar que sean como instituciones. Entonces, una victoria pírrica o un triunfo pírrico es aquel que vale pa' purititito gorro, eso quiere decir. Bueno, dicho lo anterior, ayer estaba yo diciendo, cuando fui brutalmente interrumpido por mí mismo, decía yo que había que tener cosas originales, y acusaba a todos, ahora sí todos y cada uno de los candidatos a ocupar la silla Mariana. ¿Por qué le dicen silla Mariana? Búscale silla Mariana, a la silla de la presidencia. Yo sabía, pero ya se me olvidó. Entonces, esta silla la ocupan muchos, pero ninguno, tú tienes pura promesa ficticia, de ciencia ficción, pues que vamos a recomponer el tejido social. Puta, pues ¿qué quiere decir eso? Bueno, pues eso, recomponer el tejido social, pero hay un termómetro para ponérselo a alguien y que diga, o estás recomponiendo el tejido social. No, pues no. Pues no se sabe qué quiere decir. Mirar a futuros, que la fregada, mirar hacia el futuro. Ah, no, pues sí, allá está un cerro, hay neblina, está lluvioso, está mirando. ¿Qué está haciendo? Mirando al futuro. No se vaya a cortar la transmisión, ya joven. ¿Aquí no se está cortando? ¿No? Ahí estamos, bueno. Entonces, hoy, ¿qué toca hoy? Baño de muchedumbre. ¿Qué toca hoy? Tejido social. ¿Qué toca hoy? Mirar a futuro. Se ha hecho un ejercicio de carácter Procter & Gamble. No, Procter & Gamble no. Dillon Cousin. Augusto Elías, sí, tenía una buena agencia de publicidad. Algo publicitario de la República, de la cosa pública, se volvió algo publicitario. Bueno, entonces me faltó. Estaba yo oyendo esta mañana a Juan Ruiz Gil y sus invitados, que hablaban un poco del desastre que hay en cuanto a que se acaba las fuentes de energía. Pero a todos no se les ocurre en decir, pues, ¿y el tren? ¿Qué pasó con el tren? No hay tren. ¿No es más barato? Sí, porque el tren jala un montonal, bueno, pero no hay. Y luego de bajada, pues también de bajada se puede apagar todo y no gastaría, pero en fin. Yo tengo la seguridad plena de que, bien, convenientemente establecido, la ley de la gravedad es una energía a fuerza. La ley de la gravedad, fíjate, apúntale, porque esa, ya si no, no se me vuelve a ocurrir. La ley de la gravedad se convierte en energía. Si Perote, no, perdóname, si el Popo, ¿cómo se llama? Junto al Popo, allá por Río Frío, estamos a, ahí debemos estar como a 2400 metros. Un tren que venga de ahí a llegar a 0 metros no lo para nadie en Veracruz. Y de ahí para acá prácticamente todo es bajada. si hubiese una técnica adecuada y un pensamiento positivo que pensara en cosas idiotas que pueden ser utilizables. Si usted deja un trenecito puesto allá en Río Frío, al cabo de, no sé, 2 o 3 horas, lo tiene usted en Veracruz, y a ver, ¿y ahora para pararlo? Hay que hacer otra subida para que... bueno, ya queda. Entonces, pero eso era un paréntesis. El uso de las energías, convenientemente. Ahora, ¿cómo va a haber cosas naturales si se sabe de la terrible y profunda corrupción sindicalista que puede haber en Pemex, por ejemplo? Se sabe, evidentemente, de que esa explotación delictiva de los gasoductos o gasolineoductos o petroleoductos, oleoductos, pues es impensable. Estábamos haciendo la cuenta el año pasado, de que, por ejemplo, en Veracruz o en esta región por donde pasa, seguramente será Veracruz, Hidalgo, Puebla, donde pase, de aquí a México, es como si le estuviera usted sacando un tubo de 2.5 metros de diámetro, y eso es la cantidad que se están robando en connubio los delincuentes y los funcionarios que se hacen güeyes, los grandes y pequeños. Entonces, imagínese usted un tubo de 2.5 metros de diámetro. Yo no soy bueno para las cuentas, pero ¿cuánto puede estar continuamente y 24 horas al día? ¿Puede una industria funcionar así? No puede ser. En cuanto, por eso suben la gasolina cada mes, siguiendo, eso de la gasolina es una genialidad. El hecho de subir la gasolina cada mes o cada 2 meses o cada que toque, es una de las, ¿cómo se puede decir?, de las acciones maquiavélicas más terribles y diabólicas, señalada por mi cuate Chomsky, en uno de sus... mandamientos para dominar al mundo. Para dominarlo no es hacerlo grande, para hacerse dueño del mundo. Es decir, te voy perjudicando poco a poquito para que no te duela. Pero la finalidad no es que no te duela, la finalidad es que no protestes. Ahí está el asunto. Entonces, para que un presidente de la República, un candidato a presidente de la República, digamos Krill, AMLO, Cordero, María Luisa Vázquez, Vázquez Mota, el señor de la Ciudad de México, ¿cómo se llama el candidato de la Ciudad de México, niña? Ayer te dije, no, volvió. El candidato a la Ciudad de México, siempre se me olvida el nombre, todos ellos, no se les han ocurrido cosas. Pero yo sugiero, por ejemplo, para el de la Ciudad de México, hacer la ciudad alternativa. Muy bien que haya viaductos en la tierra, a media tierra y más arriba, por las nubes, para que pasemos, como dice el de Salubridad Chestorisky, para que vayamos en un tercer piso, así dice, para que vayamos. Pero no es lo que estaba diciendo, es que yo tendría que sugerir lo que una vez ya habíamos comentado en este programa, la creación de la Secretaría del Control de la Corrupción. ¿Está visto cómo llegó la corrupción a nuestro país? No lo sé, pero es un proceso de degradación que poco a poco se fue implantando en el alma, en el ser y en la valoración del mexicano, de manera que lo corrupto se convirtió y tuvo su apóstol fundamental en la declaración para la historia, evidentemente, de Vicente Fox, cuando, hablando de sus entenados, le dicen: roban, serían pendejos si no. Frase histórica fundamental como aquella de va mi espada en prenda, voy por ella. Tan grande esa frase como los cobardes, los, ¿cómo? Los valientes no asesinan. Frase tan, tan grande como alea jacta es, la suerte está echada. No me confundo, por eso no les doy nombres y eso, pero alguien dijo así cosas. Y entonces surge en las páginas de la historia y sale la figura enhiesta de Vicente Fox. Serían muy pendejos si no robaran. Es decir, un valor establecido. Ese es el país en el que, según la señora Pacheco, nos tocó vivir. La frase de Julio César. Alea jacta es, ¿verdad? Julio César, eso es. Gracias. Entonces, ¿qué hacemos con esta... Aprovechense, entonces surge también como apoyo la delgada, penetrante y esbelta voz de Paquita, la del barrio, que dice: atáscate ahora que hay lodo. Ese es México. Y lo que hace la mano, hace la atrás. Y a mí que no me pongan, que no me den, que me pongan donde haya. Y así tiene que ser, haya sido como haya sido. Y Marta Sagún, que no se va, queda a la saga, y que dice: pues nosotros estamos aquí, pédele a quien le pede. Que se traduce en buen español como: pésele a quien le pese. Eso dijo doña Marta. Total, que vivimos en una filosofía de la corrupción, coño. Todo lo que estoy diciendo es la justificación del robo, el atrocinio, el medro, el te perjudico y el a ver cómo le haces, pero es así, y cáete con la lana. Y todo lo que en política cuesta dinero es barato. Se oye la voz profunda de la filosofía política de México, de los estadistas mexicanos. Por eso es urgente, Andrés Manuel, señora Vázquez, Cordero, Krill, Peña, que no creo que lo pueda captar en este aspecto. Lo necesario es la Secretaría del Control de la Corrupción. ¿Qué va a hacer la Secretaría del Control de la Corrupción? Normarla, ponerle normas, que no se salga del contenido, porque, por ejemplo, un tubo de 10 pulgadas que salga de Pemex es corrupción, pero no nos va a perjudicar tanto. Pero si ese tubo que se están robando es de 2 metros y medio de diámetro, es irremediable. El enfermo no se salva, el diagnóstico es mortal. Si se utilizan los métodos de dominio dictatorial que señala mi viejo amigo Chomsky para mantener a un país sometido, hay estrategias dictatoriales que se muestran en México. No es que sea yo espantar o pesimista, lo que sea, aquí está. Total, que la Secretaría de la Corrupción tendría por objeto limitar la acción mortífera y terminal de que somos un país irremediablemente corrupto. Olvídense, todo depende de eso. Nada es posible de hacer de positivo para la ciudadanía en un país corrupto. Por la contraria, si no atacamos el mal desde su etiología, quiero decir desde su origen, la solución no se vislumbra, no se avizora, no se ve. Y un buen estadista, ojo, FCH, la misión de un buen estadista no es declarar ante la prensa y la televisión que va a hacer cosas buenas. Es tu simplement, como dicen allá en Davos, tu simplement, hacerlas. El hecho de que la televisión o los locutores lo digan eso es secundario, no tiene la menor importancia. Lo importante es que se haga. Y les voy a decir a ustedes lo que anoche que me fui a cenar con Chomsky, dije, hoy me voy a cenar con fulano porque quiero que me dé cosas de utilidad, y leí en el internet, ¿qué hay que hacer si yo quiero dominar a un país? Quiero ser dictador, asqueroso, terrible, saldañesco, verdaderamente incontrolable, duro, recio, exigente, todo lo que quieren con ese país, y que nada más mi ley funcione. Bueno, lo primero que tengo que hacer es distraerlo. Lo voy a distraer. Pues estamos el elemento primordial del control social es la estrategia de la distracción. Desviar la atención del público de los problemas importantes. Joder, pues estamos en eso. Mientras haya María Elena de Montijo, por un lado la telenovela, la Ninel con sus otras cosas, el concurso de Bailando con un Perro, el concurso de no sé qué, el fútbol, gol. ¿Ustedes saben la puñalada mental que recibe el hecho de que cuando uno de los esmirriados, endebles, entecos, escuálidos y tecos jugadores del fútbol, por un accidente verdadero, inconmensurablemente, un verdadero accidente del destino, da una patadita, la bola se desvía por el viento, lo que sea, y entra la pelota a la portería contraria de otros que están igual? ¿Qué sucede? Entonces el perro Bermúdez respira con su profundo pecho hinchado de todo lo que ustedes quieran y lanza la palabra gol, que cae como una puñalada profunda en la mente del mexicano y que le alcanza como 8 o 10 días para tener ese orgasmo mental de nembutalización total, en la cual ya pueden hacerle lo que quieran, lo pueden mandar al carajo, lo pueden despreciar en todo, lo pueden correr del empleo, él puede, en un ánimo terrible de desprecio y inanición, le puede valer madre todo, porque ya hubo al principio de semana 3 veces en las cuales el perro Bermúdez pudo desplegar la bandera de la nembutalización, nembutal, pastilla que te hace zombie, y ya nembutalizó al país. Por eso Chomsky, mi amigo, tiene razón. Lo primero que tú debes hacer para dominar a un país es distraerlo, que no piense, darle programas, y si ya terminó el programa de mi compadre La Rosa, dos mujeres, dos caminos, y ya viene el otro hijo en la mañana, y está igual de peor, fíjate, y está ¿cómo se llama la francesa de la telenovela? Michelle, no sé qué, está, pero como quiere, Bueno, pues ya se va porque estaba enamorada del otro bichir, estaba enamorada, dos hermanas están enamoradas. Bueno, una es su esposa y la cuñada está, pero que se las da a Michelle Davo. No me acuerdo cómo se llama la muchacha guapa francesa. Y esa muchacha guapa francesa que estaba en la escuela ahí cuando yo iba por la familia. El elemento primordial del control social es la estrategia de la distracción, que consiste en desviar la atención del público de los problemas importantes. Es decir, problema importante del cual no habla en la televisión no existe, apúntale. Un problema importante que no sale en la televisión, no existe ese problema. O como aquí en mi oficina dice, la mejor manera de solucionar un problema es que no se solucione. Apunta, la mejor manera de solucionar un problema es que no se solucione. Esa es la tesis de mucha gente en México. Y la resolución de todo eso, la manera de solucionar un problema es que nos acostumbremos a vivir con él. La mejor manera de solucionar un problema es que nos acostumbremos a vivir con él. Por eso desde Sentíes mis cuates decían eso. Y por eso en la actualidad dice, ¿es un problema que ya se quedó? Ah, pues está toda mal. Bueno, dice, se está cortando, ¿verdad? La estrategia de la distracción, es igualmente indispensable para impedirle al público interesarse por los conocimientos esenciales en la ciencia, en la economía, en la psicología, en la neurobiología y en la cibernética. ¿Qué coño es la cibernética? Es muy, muy elevado, mi querido Chomsky. En las cosas fundamentales de la vida, el mexicano comenzará a ser un mexicano positivo en cuanto sepa a lo que tiene derecho y a lo que tiene obligación, y tenga las agallas para defenderlo. Es decir, para cumplir con el deber establecido y contratado, para exigir obviamente lo que le corresponde, pero como contraprestación de lo que da y otorga. Y aquí queremos todo al revés. Yo quiero explotar porque soy patrón, y tú quieres echar hueva porque no, porque quieres ganar sin trabajar. Y así no se puede. El patrón, evidentemente, y lo sé, le encanta que trabajes gratis. Punto. Y tengo el testimonio de pasar décadas sin cobrar, donde alguien saca dinero. De ahí se deduce que lo demás, prestaciones de la ley, se la pasan por el arco del triunfo y la estela, se la pasan por la estela de luz, fíjate. Bueno, eso es una. Pero otra, yo quería beca. Yo lo que quiero es ir a cobrar cada mes, entonces está de la fregada. Por eso es necesario que haya la Secretaría del Control de la Corrupción. Y por eso la estrategia de la distracción, como dice mi amigo Walter Chomsky, no se llama Walter, ¿verdad? Ahorita les digo cómo se llama, Chomsky, es distraer al pueblo como primer elemento de dominio. Para dominar a un pueblo necesitas distraerlo, mantener al público ocupado y ocupado. Son tres cosas las que se necesitan. Lo dijo él, no lo digo yo. Para dominar a un pueblo se necesita tenerlo ocupado, ocupado y ocupado. Por eso la TV. Mantener al público así y no darle tiempo para que piense. De vuelta a la granja, como los otros animales, en armas silenciosas para guerras tranquilas. Esa es una de las 10 recetas aplicadas estrictamente en México. Ese señor está escribiendo de México. 2, crear problemas y después ofrecer soluciones. Obvio. Yo me acuerdo cuando un presidente de la República, yo estaba fuera de México, y mucho avance, dijeron, vamos a ponerles aulas electrónicas, pizarrones electrónicos, computadoras de no sé qué, aulas inteligentes que se hacen en Alemania. Hay otras muy balines que las hacen en Francia y en España, pero las buenas eran... Total, que hicieron un trinquetazo, crearon el problema de que había que avanzar en educación. Crearon un problema. Y ellos mismos compraron las aulas. En aquella, uno de los cuates, sé de buena fuente porque me dijeron las fábricas allá en Francia que habían hecho eso, se embolsó 50 millones de dólares. En aquella época era una lana. Estoy hablando de la época de Zedillo. No tengo la documentación y eso, por lo tanto, no más digo la época, pero no puedo decirle los nombres de los responsables de esto. Se creó una necesidad. Yo me acuerdo cuando era yo joven que funcionó la onda de la telesecundaria, y hubo una lanal para hacer la telesecundaria, y un día fui a hacer un reportaje a Ciudad de Nezahualcóyotl. ¿Y saben ustedes en qué consistía la telesecundaria? En una especie de jacal de cemento, un banco de carpintería viejo, una cegueta ahí, para hacer calado, que se en triple y se calaba. Un aparato de televisión donde estaban, me acuerdo del programa La Tropa Vieja, creo que se llamaba, algo de La Tropa Loca, y tres o cuatro muchachos. Y el diputado fue a hacer el video. ¿Y la telesecundaria? No, esta es. Pero aquí no hay nada, señor. Aquí hay un aparato de televisión, 8 pulgadas, 5, no, de 15 pulgadas, de esos bombos antiguos, que se veía nieve, la tropa loca, el programa, cuatro muchachos que no sabían ni ontaban, y hubo un platal para la telesecundaria. Me acuerdo que yo soy causante de una de ellas. Quería hacer el rancho del 13, un rancho con vacas, gallinas, donde los muchachos fueran a ordeñar y a saber lo de un rancho, y hubiera música y todo. Y un cuate director le llevé la idea. No, pues para pronto inventó la televisión rural. Entonces pusieron lo de la televisión rural y compraron miles, cientos, yo no sé cuántas aparatos y cosas para la televisión, llevarla a los campos, que se graba. Yo era idea mía, yo decía, se graban los programas de aquí y los llevan a Banderilla, donde no hay televisión, por ejemplo. Compraron copiadores y todo, pero la casa de distribución de aparatos la pusieron ellos en ahí en Los Ángeles. Entonces ellos compraban, vendían a México y ellos mismos compraban. Entonces eso es crear problemas, y por medio de la corrupción ofrecían las soluciones, lo dice Chomsky. Otra de las maneras para dominar a un país es crear problemas y ofrecer soluciones. Este método también es llamado problema, reacción, solución. Hay problema, hay reacción, solución. Como por ejemplo decir que el agua tiene bacilos y bacterias, y luego poner una fábrica de agua electropura, que es la misma agua. En muchas circunstancias era la misma agua. Se crea un problema, una situación prevista para causar cierta reacción en el público. Bueno, para causar la reacción ahí está la televisión. El problema existe en cuanto la televisión lo dice. Si la televisión lo dice, no es problema, carajo. ¿Cómo dices, cuate? Pregúntame, carajo. Me queda chistoso. Una solución prevista para causar cierta reacción en el público, a fin de que éste sea el mandante de las medidas que desea hacer. Es decir, como que el público lo manda. Por ejemplo, dejar que se desenvuelva o se intensifique la violencia urbana. Ahí los dejamos. Si alguien entra al bote, pues los sale y ya. O organizar atentados sangrientos a fin de que el público sea el demandante de leyes de seguridad y políticas en perjuicio de la libertad de la misma gente. Eso se llama la implantación de una dictadura. Afortunadamente, ¿qué voy a decir? Tengo que pensar bien lo que voy a decir, ¿verdad? Mejor se lo digo mañana, porque ya son las 11, ¿verdad? Y somos como la madre para entrar, pero para salir soy muy puntual, ¿no? No, es que tienen sus programaciones, mis cuates, y no quiero echárselas a perder. Dicen, pero no ha podido oír, que estamos en Sudamérica, en Radio Puente Sur. César Hernández, saludo con mucho afecto. No, no, ¿en dónde no pasó? En la siguiente. ¿En cuál? En la siguiente. ¿En la siguiente sí o no? En Radio Carmen Montevideo no pudimos oír. En Radio Hualcho no hemos podido oír. En Santa Teresa, Táchira, Venezuela no ubicamos el lugar. Y en Radio Daniel Biglietti, esa debemos estar porque Biglietti es mi cuate. Bueno, eso nos aseguraron, hay que hablar con César Hernández. Bueno, a mí me gustaría adornarme, pero si no estamos, no podemos decirlo. Donde sí estamos es en notipoemas.com, en lanuevarepublica.org, en radioamlo.tv, entramos finalmente al calor político en Jalapa, el mejor periódico de la región, poderciudadano.mx, lagaceta.org, fdxrtvblogspot.com, sincronía.mctc, concienciaLibre.org, openmagazine.info, jovenesconnorona.org, la patria o la fatria, dice fatria con F, porque bueno, la fatria dice aquí es primero.blogspot.com. Dicho lo anterior, ¿qué más nos falta? Decirles a ustedes que tengan un feliz fin de semana, que hace mucho frío en Banderilla y mucha humedad. Qué bueno que ya no tosí. Que el lunes aquí estaremos, Deo Yubante, como dicen los italianos, y feliz fin de semana. Muchas gracias. Ah, mañana a las 10 en rtv.org. El domingo. Ah, el domingo. rtv.org.mx. Es Radio Televisión de Veracruz. Y para los amigos de la nostalgia, como no se me permite estar en la Televisión de México, encontré un programa excepcional de la Trova Yucateca. Va a pasar el domingo a las 5 en rtv.org.mx. Está Huidobro, un cantante excepcional. Está, es de 1985, Reynolds Peña, Pastor Cervera, Judith Pérez Romero y Lía Baeza. Cantantes, ya solo, bueno, de los que quedan, Reynolds Peña, Judith Pérez Romero, el señor Castaldi no está con nosotros, Ibeira ya tampoco, Huidobro, yo espero que sí, era muy joven, y Pastor Cervera, que murió, gran compositor. Vaya, me dio cierta emoción ver ese programa donde ahí también su servidor, ustedes, canta una canción con la venia de Pastor Cervera, que me calificó como, dice, me gusta tu no voz. Muy bien, eso es el domingo a las 5, Nostalgia de 1985. Qué pena que no la pueda pasar en algún canal ni comprado en México Capital. Gracias. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. Estoy hasta la madre de tanta demagogia.